se va algo mío. Con esto, pues, les decimos bienvenidas, bienvenidos a todas, a todos. Y el día de hoy, miércoles 11 de noviembre, habíamos anunciado con bastante anterioridad la presencia de don Galo Benalcázar. Recuerdan ustedes, hemos hablado de sus cuadernillos, ¿no?, de escuela de guitarra, escuela de la guitarra. Y miren ustedes, así pasan las cosas y nosotros hacemos los programas en vivo. Hemos hablado esta mañana con don Galo Benalcázar y la verdad es que él está bastante enfermo, está indispuesto y parece que el frío quiteño, que ya llega un ratito a ser helado, le ha afectado a su garganta y tiene una tos realmente importante. Por lo tanto, no está presente con nosotros hoy. Pedimos mil disculpas, ha habido realmente una gran expectativa al respecto. Estuvo hace un momento con nosotros nuestro amigo Patricio Robalino, que quería ser parte también de nuestro programa, quería estar con el señor Benalcázar, no fue posible, y ya fue muy tarde también para poder comunicarnos. Está con nosotros don Luis Villarruel, un amante realmente de las artes, una persona que la verdad nos ha acompañado, ay, yo no sé cuántos años, pero muchos, eso sí, muchos años, un asiduo radioescucha nuestro, a quien le agradecemos, le tenemos un inmenso cariño y pues él tiene la gentileza, tiene la bondad de escuchar mañana a mañana, día a día, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Don Luis, bienvenido. Usted siempre es muy bien recibido acá en su casa. Muy buenos días, señora Bachita. Muy gentil por esa invitación tan cordial, tan amable, y que yo lo menos que puedo hacer es aceptarle de corazón. Mil gracias. Es una pena que no podamos compartir algunas experiencias o cositas vividas de nuestra bella música ecuatoriana, que lo difunde tan dignamente. Y como decía yo, doña Laurita, con FRAG, la música ecuatoriana, con el señor Galo Benalcázar por este problema de salud. Pero alguna cosita podremos acotar, en por lo menos para justificar un momentico mi presencia por esta querida emisora, no, siempre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre bienvenido, don Luis. Y mire usted, si me permite, amigas, amigos, don Luis Villarroel, como había este encuentro, ¿no?, con don Galo Benalcázar, que por cierto, lo hemos pospuesto para el día miércoles 25 de noviembre. Él estará acá con, nos ha dicho, con un grupo musical con quien pues podremos hacer música en vivo. Hasta tanto, miren ustedes, nos trae don Luis Villarroel una reliquia, digo yo, es una joya, ¿no? Es precisamente el álbum número 2 de Escuela de la Guitarra. Qué cosa tan curiosa. Acá podemos ver el precio, por ejemplo, dice acá el precio, 350 sucres. En Colombia, en ese entonces, pues 480 pesos. En otros países, $3.50, ¿no? Y miren ustedes, acá, bueno, hay un remozamiento, digamos, de la portada del libro, la misma fotografía. Tenemos acá la presencia de un dúo que es emblema de nuestra cultura popular ecuatoriana, me refiero al dúo Benítez y Valencia, don Potolo con don Gonzalo, los dos fallecidos, desgraciadamente, ya. Y el precio del libro... A ver, decíamos que costaba 350 sucres, ¿no?, en aquel tiempo. Bueno, el precio del libro de hoy es de $10. Y este es el álbum... Bueno, esta es una recopilación realmente de los dos, entiendo, de los dos tomos, del 1 y del 2. Entonces, la verdad es que acá tenemos inclusive el... El olor de las hojas, ¿no? El olor de las hojas ya amarillas, o sea, se siente el paso del tiempo por ellas. Y don Luis, ¿por qué están marcadas? Porque usted también, pues, le entraba al aprendizaje de la guitarra. Más que eso, las composiciones, las letras, porque son verdaderos poemas musicalizados, que es la maravilla más grande de nuestra música ecuatoriana. Claro, acá tenemos, en realidad, separados en este libro, de algunas páginas y lo que dice don Luis, ¿no? Es que sí, muchos poemas realmente fueron puestos bella música, y es lo que es nuestra música ecuatoriana el día de hoy. Y si usted me permite, doña Bachita, yo he estado acotando varias veces en algunas instituciones, radios, inclusive acá en la radio de la Casa de la Cultura vía teléfono, que la música ecuatoriana debería instaurarse como cátedra en nuestra pensum de educación, ¿no? Porque tenemos la literatura ecuatoriana. Así conocemos es. De nuestros escritores, creo que de la A a la Z, pero ¿por qué no se le da igual valor a los creadores de nuestra música, de nuestra literatura musical, de nuestras partituras? Están como en el olvido, y el que apenas realza o sale a la palestra es el intérprete, en pequeña escala, ¿usted? Ya el más conocido. Pero no hay un verdadero valor que se le dé al autor y al compositor. Usted tiene toda la razón. Mire, de hecho, hace algunos años ya se hablaba, había un código, inclusive, para escribir, para hablar, inclusive, de cómo se debería identificar un disco. Veamos acá mismo. Digamos que vamos a anunciar, acá está, Amor de Forastero, digámoslo así. Había una, y digo había, porque se han ido perdiendo con el paso de los años algunas normas, ¿no? Algunas normas que a mí me parecen, en lo personal, un cumplimiento ético con el compositor. Exactamente. ¿No? Entonces, digamos, este es Amor de Forastero. Cantan las hermanas Mendoza Suasti, pero luego, el autor, Luis Sánchez. El ritmo, San Juanito. Mire, es la manera. ¿Y el compositor? En la que se debería... ¿O letra y música de quién? En la que se debería realmente tomar asunto. Ahora, ¿quién escribe? Hay un orden. ¿Quién pone la letra y quién pone la música? En el caso del dúo Safadi-Ibáñez. Usted no ha oído al revés. Ibáñez-Safadi, no. Es Safadi-Ibáñez. Yeah. Es letra y música de... Hay una codificación al respecto que nos hemos estado ya olvidando hace mucho tiempo y que se debería utilizar en la radio, en los medios escritos, y obviamente, ¿no?, todo el mundo deberíamos manejar ese lenguaje porque es parte de nuestra identidad, simplemente. Así es. Eso es lo que somos. Así es, exactamente. Y eso he venido yo reclamando varias ocasiones, en varias instancias. Pues yo sería... de la idea de que algún momento se dé como una norma, como un pensum dentro de nuestro estudio, ¿no? Claro que sí. Para que conozcamos y le demos el verdadero valor a quienes lo hicieron, que también tienen un mérito, ¿no? Por supuesto. Y lo que usted acotaba, que al hacer radio siempre debería ir por el código que usted acaba de mencionar. ¿Quién es el compositor? ¿Quién es el autor de la letra y quién lo interpreta? Porque aquí no, simplemente a veces, pues, hay una frasecita que alguna vez escuché, molemos discos. Así es. Entonces, no me parece justo. Hay que retomar, creo yo, esta iniciativa. Don Luis, ahora que usted viene inclusive con su propio libro, con su propia compilación de Don Galo Benalcázar, cuéntenos, ¿A qué altura de la vida es que usted ubica la presencia de don Galo, ¿no? Es decir, dice... porque esto de la escuela de la guitarra, yo recuerdo hace muchos años, en la adolescencia, ¿quién no compró una escuela de la guitarra? Pues, más o menos alrededor de unos 12, 14 años, encontré ya la obra. Encontré por el centro de la ciudad. Yeah. Y luego andaba buscando el primer tomo, que jamás lo pude conseguir. Sí, pero es realmente una reliquia lo que usted nos ha traído acá, ¿no? Nosotros lamentamos, amigas, amigos, y por respeto a ustedes debemos insistir en esto. Esta mañana el señor Galo Benalcázar, que estaba invitado para el día de hoy para hacer música en vivo con otras personas a quienes respetamos profundamente, como es el caso de don Luis Villarruel, pues se ha excusado. No fue posible que él llegara, está bastante enfermo, pero lo hemos trasladado para el 25 de noviembre, como ya lo decíamos. Esperamos, don Luis, tener la oportunidad de que nos acompañe, de que esté con nosotros ese día. Y a ustedes, amigas, amigos, si quieren estar presentes con muchísimo gusto, vengan a la radio de la Casa de la Cultura, pues, y si no, nos escuchan desde casita, ¿no? Lo interesante es realmente conocer a estos personajes que han sido fundamentales para la cultura popular de nuestro país, don Luis. La cultura musical de nuestro país. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, doña Bachita, su gentileza por invitarme a su estancia, a su casa, que es nuestra casa, valga la enunciado, ¿no? Y yo quiero comentar una cosa al aire, miren ustedes. Ahora, cuando viene don Luis, tuvo una generosidad inmensa. ¿Qué creen que nos trajo? Nos trajo pancito fresquito, qué rico, y a esta hora de la mañana. Queremos decirle mil gracias. Esos regalos realmente son de casa. Y así lo siento, yo le agradezco muchísimo su presente, que lo voy a compartir con mis compañeros. Y por supuesto, don Luis, muy amable, gracias por darse esa molestia de venir hasta nuestros estudios, de estar pendiente de lo que hacemos, y queda pendiente la invitación para el 25, ¿le parece? A usted mil gracias, doña Bachita. Esperemos que pueda concretarle, porque de paso tengo el cumpleaños de mi esposa, que lo pospusimos para esas fechas justo, porque ella cumple el día 13, o sea, pasado mañana, viernes, y de paso, no sé si es mucho abuso, quería rogarle una mención de una canción pero con de música ecuatoriana, gusto. Que es Enamorado de ti. Ojalá don Andresito nos pueda buscar por ahí. Entonces sería fantástico. Con mucho gusto, claro que sí. Y hacerle llegar un saludo muy especial para mi negra bella. Que Diosito la bendiga siempre y cumpla muchos años más de vida. Qué maravilla, ¿no? Perdóneme esta intromisión en sus micrófonos, en su radio. De ninguna, una cosa muy personal. De ninguna manera. Qué maravilla poder tener a nuestro público, a nuestros oyentes aquí ahora en vivo y en directo, ellos también, y si es con un mensaje de esa naturaleza, qué bueno, y qué bueno que fuera realmente que se pudieran dar estos mensajes en lo cotidiano, ¿no? Menos violencia, menos maltrato familiar, más respeto, más admiración para los esposos, para las esposas, lealtad. Tantas cosas que hacen la vida y que además parejas como ustedes son un ejemplo para nosotros. Felicidades a doña Rosita, sí, ¿no? Claro, gracias. Que sí. Un abrazo enorme desde acá, desde nuestro programa, y por supuesto, siempre, siempre esta es su casa. Entonces, ahí está este tema que don Luis Villarruel dedica a su señora esposa en el día de su cumpleaños. Escuchemos.

En esta revista hay una sección donde hablan los núcleos y se refieren a, precisamente a la gestión del actual presidente y sobre el futuro de la Casa de la Cultura. Dice Guillermo Montoya, por ejemplo, presidente del núcleo de Chimborazo, dice la visión que tiene Raúl Pérez Torres sobre el futuro de la casa, partiendo de un análisis exhaustivo de la realidad actual, nos lleva a pensar que hay una intención valedera, positiva, de enrumbar a la institución hacia un nuevo y fuerte campo de acción. Se trata de definir una estrategia que le permita cumplir con sus servicios a la comunidad a través de una renovación de procedimientos, de planteamientos estratégicos para que la patria pueda fortalecer su identidad a través de la cultura, que era uno de los ideales de Benjamín Carrión. Y bueno, como Guillermo Montoya, presidente del núcleo de Chimborazo, también se pronuncian Graciela Torres, presidenta del núcleo de Santo Domingo, Voltaire Medina, presidente del núcleo del Oro, Fernando Revelo, presidente del núcleo de Imbabura, Napoleón Llanes, presidente del núcleo de Bolívar, María Luisa Gómez, presidenta del núcleo de Esmeraldas, y Beatriz Gómez, presidente del núcleo de Santa Elena. Casa Adentro, en su número 27, una revista que nos aproxima al día a día de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos nosotros, amigas, amigos, contarles que esta gala inaugural de la 13ª edición del Festival Internacional del Cine LGBT, El Lugar Sin Límites, se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre a las 19 horas en el Salón de la Ciudad, ubicado en el edificio del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en la Venezuela y Chile. Por primera vez en la historia del festival, que se remonta desde el año 2002, este evento de apertura y la proyección de la película inaugural tendrá lugar en un espacio municipal. Vamos nosotros, amigas, amigos, a concluir en breves momentos ya nuestro programa. Vamos a escuchar algo más de música. Y el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos interpreta a Poncho Verde. Queremos nuevamente pedir mil disculpas. No vino nuestro entrevistado el día de hoy, Galo Benalcázar, creador de Escuela de la Guitarra. Se ha disculpado, un quebranto en su salud ha impedido que esté con nosotros. Se ha reagendado ese encuentro y, por supuesto, nosotros queremos agradecer a todas y todos ustedes. Igualmente recordarles que la noche de hoy tenemos una cita con la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque se inaugura la Cinemateca Digital. Y se inaugura con la cinta Dos Ángeles y Medio, de la obra de Demetrio Aguilera Malta. Así es que tenemos una cita con Cinemateca Nacional, con esta nueva propuesta, Cinemateca Digital, y por supuesto, la presentación del libro de Osvaldo Mantilla Aguirre. Cerramos entonces con Poncho Verde y la interpretación del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señoras y señores, muy buenos días, hasta el día de mañana. Mi poncho viejo, ay, ay, ay, en la hacienda el nuevo está.